Amables radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Una vez más estamos el día viernes con el espacio directo al grano. Pidiendo las disculpas que la semana pasada no pudimos estar por razones que son atendibles. Pero hoy una vez más estamos con ustedes. Estamos en primer lugar, como es normal, saludando a las Santas Victoria. Que las Santas Victoria tengan un lindo día de onomástico hoy. Recordando el nombre de Victoria, recordémonos de la Reina Victoria de Inglaterra. Después de todo, las mujeres nunca han sido tan postergadas como se dice, ¿verdad? En Inglaterra, uno de los países muy poderosos del planeta, tuvieron una reina y, según cuenta la historia, fue muy progresista y también muy tirana, entre paréntesis. Pero en todo caso, saludo a todas las victorias hoy. Así como saludamos también a nuestro radio operador, don Juan Carlos. Estamos con él. Y a don Pedro, acá don Pedro, que nos acompaña generalmente todos los días viernes. ¿Cómo está don Pedro? Lo más bien, don Ricardo. Aquí estamos, buenas tardes a todos los radioescuchas. Saludar también afectuosamente a Juan Carlos, que gracias a él se puede realizar el programa, ya que es un operador que constantemente está cooperando con la radio y con nosotros en particular en este espacio. Exactamente. Bueno, como estamos en el espacio directo al grano, hoy tenemos una noticia, hay que hacer noticia. Los mineros. Los mineros de la mina Santa Ana, esto es Curanilahue, estuvieron frente a la Catedral de Concepción reclamando por la nula atención, según ellos, que le hace el gobierno. ¿Qué opina al respecto, don Pedro? Bueno, ese es un problema que viene arrastrándose desde hace un tiempo atrás, desde en la cual también participó la iglesia, hace como 4 o 5 meses atrás, o un poco más, estuvieron ellos movilizados. Lo concreto en particular es cómo se fue dando y gestando todo lo que fue el usufructo de parte de los empleadores en torno a la explotación más déspota a los trabajadores, ya que de hecho no les pagaron su sueldo por bastantes meses, y por otro lado ni siquiera la previsión, menos la previsión por supuesto, y posteriormente desaparecieron y dejaron la mina abandonada. Y ahí se genera todo ese problema que se viene arrastrando y que el gobierno tuvo que entrar a poner recursos cuando ellos anteriormente también tomaron la mina. Y estuvieron varios días abajo, en donde participó como garante el obispo de Concepción, el obispo Chamolín, y el senador Navarro, y más los seremis de minería y del trabajo. Ahora, toda esta situación se produce una vez más producto de que los empleadores, en este caso en particular, fueron los que tomaron y explotaron la mina hasta más no poder, y posteriormente presentan muy fácilmente y suelto de cuerpo lo que son las quiebras, según ellos. Pero posteriormente a la fuga que se produce, anteriormente no habían dicho nada y dejaron a los obreros botados. Simplemente, y ahí está y radica fundamentalmente el problema. Claro, y lo triste es que hay mineros que están abajo de la mina y no salen arriba porque no les solucionan su problema. Y están a 700 metros bajo tierra. Y el senador Navarro, como dice, también hoy día estaba acompañándolos. Sí, yo creo que eso es destacable en el senador, y creo que fue una de las pocas personas que ha levantado la voz muy fuertemente en torno a la defensa de los intereses de los trabajadores. Y eso pasa fundamentalmente porque en Chile en general hay muchos déspotas que son empleadores y que le interesa muy poco lo que es la vida del trabajador, porque están exponiendo sus vidas ahí abajo, las condiciones de trabajo en que ellos estaban explotando ese pirquén o esa mina no son las mejores, y ya de hecho han dado muchos resultados técnicos que han ido a visitar la mina, Cernajeomin concretamente, en que dicen que la viabilidad desde el punto de vista de la seguridad no está garantizado. O sea, las condiciones paupérrimas de seguridad que tiene la mina son muy malas. Ahora hay que entender de que una vida humana que cueste cualquier conflicto laboral implica necesariamente que no es posible, no es factible, ni hay que poder soportar o llegar a esos extremos producto de que los trabajadores puedan hacer respetar sus derechos, que esto es un derecho, no es legalmente, es una pelea que se ha ganado por mucho tiempo, que primero hay que partir de la base que todos tienen derecho a un sueldo si es que están trabajando, a que se les paguen sus cotizaciones previsionales y que se les apliquen todas las otras garantías que están constitucionalmente ganadas desde el punto de vista legal y lo que dice el Código del Trabajo. Y en particular yo digo, esta es la situación muy, muy, muy crítica desde el punto de vista que los mineros no están dispuestos a deponer la actitud de dejar la mina hasta que no tengan garantías claras que se le va a solucionar el problema. Ahora, existe esa contradicción. ¿Qué es lo que es primero en este caso? Porque hay una situación compleja que Cernajeomin ha dicho que esa mina no puede ser explotada en las condiciones en las cuales está. Por otro lado, tenemos que reconocer que la ley del carbón en general es muy baja, la ley de la mina en general de Lota y Curanilahue, y que producto de eso mismo se produjo la crisis anteriormente de lo que fue Nacar y las otras minas en Lota. Ya, bien, me parece bien, pero ahora, mientras tanto, también vamos a un espacio musical. Estará nuestro canto, que lo busco y no lo encuentro, ni en la ciudad ni en el campo. Debe estar arrinconado, llorando su desencanto, padeciendo la tortura de que lo estén olvidando. Mi cantar ya no está aquí, mi cantar está llorando. ¿A dónde se fue el cachín, el trote y la cacharpaya? ¿A dónde los refarosos, las cuecas y las tonadas? Ya nadie canta sirillas, ni perigotas, ni nada. Murieron los parabienes, sepultaron las guitarras. El arpa apagó su trino, la tienen abandonada. Ay, santo Señor bendito, si estamos envenenados con tantos ritmos y modas que han llegado de otros lados. Todo lo que es extranjero lo tenemos endiosado. Los valores de la patria se están quedando olvidado. ¿Dónde iremos a parar si estamos idiotizados? amarga situación. Inescrupulosamente están matando al folclor. ¿Acaso no se dan cuenta que eso es pecado mayor? Pues que la sed de riqueza les está ahogando el honor. Si nos quedamos sin canto, no tendremos tradición. Conscientes de ese problema, que estamos haciendo patria, defendiendo nuestra tierra y juntando voluntades haremos una cadena desde Arica a Magallanes, del mar a la de regreso una vez más en Radio Espacios FM 107.3, su espacio directo al grano. Estamos dialogando con don Pedro, ya prácticamente un panelista habitual. Estamos tratando el tema de los mineros de la mina Santa Ana, Curanilagua. Y también se agrega el tema, don Pedrito, que estamos en la fiesta de fin de año, cuando se celebra Navidad, y todos los dueños de casa, esposos, padres de familia, quieren estar con sus familias en esa fiesta. Y estos mineros que están bajo la mina, es un agravante más contra ellos, ¿verdad? Yo creo que la insensibilidad demostrada, primero por quienes fueron sus empleadores, que no fueron capaces de resolver los problemas del grupo de obreros que tenía la mina, muestra la calidad humana y la bajeza de estos tipos. Y en Chile, lamentablemente, a estas alturas de la vida, que estén pasando ese tipo de cosas es lamentable, pero siempre está ese riesgo latente y siempre los empleadores de una u otra forma están buscando la forma de poder sacar ventajas más de las que obtienen generalmente con la plusvalía que genera el trabajo de los obreros, tener mucho más utilidades. Por eso se dice que Chile es uno de los campeones mundiales de la desigualdad. Y lamentablemente, en estas características y condiciones en las que están estos mineros, claro que es lamentable que no puedan estar, primero, llegando a su casa, que es lo normal, que es lo que debiera ser. Segundo, está la fiesta de fin de año, que de una u otra forma también refleja un sentimiento de familiaridad que es demostrado con lo que es la creencia muy arraigada dentro de lo que es nuestro pueblo, de lo que es la Navidad propiamente tal. Y eso, esas cosas son las que duelen en el fondo. Y que, ¿quién le pone el cascabel al gato en definitiva? ¿Dónde está el papel de la CUT? ¿Dónde está el papel del Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está el papel de los fiscalizadores que deben llevar adelante el cumplimiento de las leyes? Pero también convengamos de que aquí hay una gran responsabilidad de muchos empleadores que siguen jugando como patrón de fondo. ¿Eh? Y lo que dicen ellos es la ley, y si al obrero va a reclamarlo, lo tildan de cualquier cosa y conflictivo y lo echan. Y no le pagan cotizaciones, no le dan vacaciones, o le postergan las vacaciones, en fin. Todos esos son los elementos que de una u otra forma debieran ir ya erradicándose definitivamente del quehacer de las relaciones laborales en nuestro país, pero lamentablemente aquí todavía se ven este tipo de cosas y van a seguir pasando mientras no haya una condena, en primer lugar, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista penal también, porque tienen que asumir las responsabilidades. Si aquí los más grandes señores hacen y deshacen y no hacen un día de cárcel. Está la misma situación hoy en día de la que se genera en Punta Peuco, que una u otra forma refleja también el quehacer y la inquietud de que muchos señores hoy día, creyendo que puedan pedir perdón, eso es suficiente. Se olvidan de que aquí hay miles de personas que todavía han tenido desaparecido, que están sus familiares esperando alguna respuesta y no dan su brazo a torcer. Y sin embargo, hoy en día hacen un circo en torno a aparecer como bueno pidiendo perdón. ¿Qué perdón? ¿De qué? Si lo primero que tienen que hacer es reconocer sus delitos porque no lo han hecho frente a la justicia y está aprobado por la justicia, ¿eh? Que han tenido juicios justos, que han tenido juicios. A ninguno de esos detenidos en Punta Peuco, ningún torturador les tocó un pelo, ninguno. Ellos espontáneamente, entre uno y otro, fueron delatándose de las atrocidades que hicieron. Pero las mentiras y las verdades a medias, siempre a medias. Porque todavía la gran cantidad de detenidos desaparecidos en Chile no se sabe absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Quiénes fueron los que los mataron? Porque todos aparecen como unas blancas palomas. Bueno, claro, ahora quieren aparentar de que ya son unos viejitos, cómodos, están reclamando también ellos derechos humanos que ellos no respetaron en su tiempo y atropellaron a los débiles, a los humanos que eran débiles y que no tenían la capacidad de defenderse en aquel entonces. Bueno, eso es la triste realidad de este Chile, pues si todavía ellos no han reconocido sus crímenes. Y lo otro que hay que tener presente es que todas estas leyes de derechos humanos a nivel mundial son imprescriptibles, ¿eh? Por más que pasen los años, no tienen derecho a absolutamente nada, porque ellos fueron los violadores de los derechos humanos como agentes del Estado, que estaban al servicio del Estado y con la plata de todos nosotros torturaron, asesinaron y mataron, hicieron desaparecer a mucha gente. Y estos crímenes están considerados como de lesa humanidad. Por lo mismo, es por eso el carácter imprescriptible. Ahora aparecen como viejitos que son buenos, que están, no, están poco menos que muriéndose. Cuando estaba la gente presa aquí no había nunca los llevaron a un médico, nunca los visitaron los médicos y los torturaban, gente que estaba despellejada, gente con los pies rotos, con los testículos reventados, a mujeres que fueron violadas, que las torturaban hasta matarlas, en fin. Si hay atrocidades horribles de los crímenes que hicieron esta gente y que todavía persisten, y la gente esa que fue torturada, ¿qué perdón pueden tener estos tipos? Así es. Entonces, están reclamando derechos que nunca han ganado y que, desgraciadamente, las leyes de nuestro país no están consideradas como para hacer una real justicia. Yo creo que mientras no aparezcan los cuerpos de los detenidos desaparecidos, mientras no se sepa la verdad, qué pasó con ellos y quiénes fueron los responsables de esto, yo creo que en Chile va a ser difícil que se pueda perdonar a ese tipo de clase, a esa clase de gente. Ellos al servicio de sus intereses personales y de los intereses que de una u otra forma reflejaron todo lo que fue la dictadura, marcaron todo un quehacer dentro de lo que fue el Estado de la violación sistemática de los derechos humanos. Sistemática, porque hasta poco antes de que se fuera el tirano de la dictadura seguían matando y seguían desapareciendo gente. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde está la claridad con respecto? No lo olvidemos de los degollados, no lo olvidemos de Carmen Gloria Quintana, que los quemaron vivos con Rodrigo de Negri. ¿Ah? Esas son las barbaridades que estos tipos cometieron, no ninguna otra. Nosotros pedimos solamente en general justicia, nada más, que haya justicia y que cumplan las penas que les corresponden, porque las atrocidades que ellos cometieron no tienen nombre. Así es. Bueno, estamos analizando los hechos cotidianos, lo que ocurre en nuestro país a todo nivel. Entonces ahora, pero vamos a un breve espacio musical. Estamos de vuelta en su espacio Directo al Grano con nuestro panelista habitual, don Pedro, analizando la situación de los trabajadores en Chile, de los torturados desaparecidos y de los torturadores. Y también vamos a dar un breve espacio, una opinión. También en la plaza hoy día, frente a la catedral, estaban trabajadoras y trabajadores de Serviestado, trabajadoras y trabajadores que son, digamos, a contrata, no de planta del Banco Estado. También estaban en huelga por la no renovación de sus contratos por cuando ya estaba vencido el plazo para renovarle sus contratos nuevamente. Entonces, tenemos en un gobierno, desgraciadamente, en un gobierno que se dice democrático, con una presidenta, la doctora Michelle Bachelet, que la mayoría de los ciudadanos de este país confiaron en ella, y hoy día que tenga que llegarse a huelgas, a hacer, digamos, actos frente a la Catedral de Concepción para que vean la posibilidad de ser escuchados por la insensibilidad de los patrones, como bien lo estaba analizando don Pedro. ¿Qué opina usted de estos trabajadores que están en huelga de Serviestado, don Pedro? Bueno, lo que tengo entendido yo, don Ricardo, esto es una situación que se viene prolongando ya más o menos como 10 días, sí, aproximadamente, y es una huelga legal, frente a un petitorio que se le pasó como sindicato a la empresa de Serviestado. Hay que entender que también estas son empresas contratistas que tiene el Banco del Estado. Y ese es uno de los graves dilemas que tienen los trabajadores en Chile, que ahora las empresas no están contratando directamente, están dando todo a sus contratos, y así supuestamente se desligan de las responsabilidades laborales que puedan cometer la gran cantidad de subcontratistas que existen y que se van convirtiéndose poco menos que en parásitos dentro de lo que es el estamento de las relaciones laborales directamente con grandes empresas. Y son los que en la mayoría se llevan la mayor cantidad de proyectos chicos que van saliendo y no cumplen con las leyes laborales que les corresponden, o los petitorios de los trabajadores cuando están sindicalizados. No lo olvidemos que, en general, en el país la sindicalización es muy baja con respecto a la cantidad de trabajadores que existen. Y es producto de lo mismo, porque la gente teme en un momento determinado, cuando plantea sus reivindicaciones, que son las correctas, no les paguen lo que están pidiendo y más encima los despidan. O sea, la pauperización desde el punto de vista de lo que es la estabilidad laboral es muy fácil de romperse. Y la gente, mal que mal, en las condiciones en que se vive hoy en día, nadie le gusta estar cesante. Todos quieren ser los proveedores de sus casas. Más encima entendiendo que las mujeres hoy en día están logrando penetrar muy fuertemente en el mercado laboral y que son un aporte importante. Ahora, siempre está la posibilidad latente en este caso, como por ejemplo en lo que es el Serviestado, que van a despedir mucha gente, van a perseguirla, y sobre todo la gran cantidad de trabajadores en esos tipos de trabajo son mujeres. Esa es una realidad existente. Exactamente. Bueno, ahí es donde se da la paradoja, que se lucha por la libertad y los derechos de las mujeres, pero cuando las mujeres son trabajadoras, como bien lo analiza don Pedro, desgraciadamente sus derechos son totalmente ignorados y son totalmente abusadas. porque las mujeres no son solamente abusadas a veces en el sentido de lo intrafamiliar, también son abusadas en lo intralaboral. Yo creo que en ese sentido no solamente son abusadas, sino muy discriminadas. Porque sabemos que los sueldos que ganan las mujeres en igual cantidad de trabajo, en el igual puesto de trabajo, con las mismas condiciones y características que pueda tener un hombre, la mujer siempre le van a pagar menos que al hombre. Y esas son las diferencias que están hoy en día latentes en este sistema. Y ahora hay que entender que se presentó un proyecto de ley que lo presentó la parlamentaria Camila Vallejo con la Caro Cariola con respecto de que donde hubieran más de 20 mujeres debiera existir una sala cuna para poder las mujeres trabajar tranquilas, que estén seguras, que sus hijos no queden al cuidado de parientes o muchas veces solos. Y en indefensión. Eso es importante, claro, y en defensa, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y ha pasado. Obvio. Los abusos que han cometido las nanas con guaguas, con pequeños, ha sido denunciado reiteradamente en la radio, la televisión y los diarios, la prensa. Entonces, yo creo que esos proyectos, que la prensa que está en manos de cierto sector nada más, no los publica, pero son importantes y muy interesantes. Bueno, creo que esas son las cosas que uno tiene que resaltar en un momento determinado, quiénes son los parlamentarios que están trabajando realmente por los intereses de quienes representan, que en general la gente que de los diferentes distritos, que de una u otra forma están reflejados en muchas veces, y entendiendo también que muchos parlamentarios ni siquiera van a las reuniones del Congreso, ni siquiera a trabajar como corresponde. Están en vacaciones, la misma situación de los concejales. Hay cosas que de una u otra forma van reflejando también que hasta cierto punto la desmotivación hacia todo el aparato político, hacia la iglesia, hacia Carabineros, todas las instituciones en general, la crisis que se produce es producto de lo mismo, que muchas veces se ven reflejados en actitudes, en situaciones, que quién defiende, por ejemplo, al niño que balearon por la espalda a un carabinero diciendo que fue un accidente. Más de 170 perdigones en la espalda, que está el hasta hace poco herido el niño en condiciones de salud bastante malas. Felizmente ha ido evolucionando, mejorando su estado de salud, y de una forma también, ahí hay que exigir castigo para el culpable. Aquí no hay accidentes si las armas no se disparan solas. Las armas las disparan quienes las usan, y sobre todo quienes están entrenados para ese tipo de cosas. Y que se supone tienen un amplio dominio sobre este tipo de artefactos. Se supone que están entrenados para hacer eso, para usar ese tipo de... Claro. También, hoy día en la plaza, frente a la catedral, fue notoria la ausencia de, aparte del senador Navarro, de otros políticos, por ejemplo, concejales. No había ninguno que respaldara todo este tipo de lucha que están teniendo trabajadores. Es que, insisto, yo aquí a veces los representantes del pueblo parece que no sé a dónde están. No sé si estarán trabajando en su oficina a esta hora, por ejemplo. Generalmente todos trabajan normalmente, pero a ellos, ¿quién los controla? Y son los que más ganan. Y ellos hacen sus propias leyes. Obvio, ellos se aumentan el sueldo, ellos se ponen los viáticos y son hartos millones. Y los concejales, por ejemplo, acá en Concepción, en el Diario del Sur, aparece que se aumentaron los días de vacaciones. Los señores, los concejales tienen vacaciones de 30 días al año, lo que otro ningún trabajador los tiene. Bueno, ahí yo no, la verdad es que desconozco esa situación en particular, pero yo le digo de que de una u otra forma me parece un abuso enorme. Yo estoy muy en contra de que hay que denunciar todo, venga del lado que venga, porque no podemos estar tolerando ese tipo de cosas. O sea, poco menos que ahora los concejales, los diputados, todo el mundo va... Después vienen a rajar vestiduras frente a nosotros aquí, a hablar de muchas cosas, a prometernos muchas cosas, y al final están cayendo de una u otra forma en ese tipo de hechos que están al margen de lo que es éticamente correcto o políticamente correcto. Pero por otro lado, hay que darles con todo. Yo soy de la opinión de que hay que hacer lo que se hizo en Hualpén. Pues hoy en día se presenta una acusación que está en veremos todavía, no se ha definido porque todavía hay instancias en que puedan apelar por los concejales en Hualpén, por un lado, que son 6 que estarían saliendo, por falta a la fiscalización, que es la tarea de ellos, y la misma situación se estaría presentando en la Municipalidad de Concepción con algunos concejales. Exactamente, porque el concejal Eguiluz y la ex concejala Alejandra Smith han presentado una acusación contra varios concejales, entre los que podríamos nombrar, que están acusados, como Fabiola Troncoso, Alex Iturra, Monjes, y así sucesivamente. Son 6 concejales también acusados, pidiendo la destitución del cargo. Entonces, la ciudadanía elige sus representantes con la mayor, digamos, con el espíritu más elevado de que está buscando a quienes realmente lo representen, y resulta que después ellos se representan a sí mismos, hacia sus propios intereses personales. Yo creo que esa es la gravedad de la situación, por un lado, pero por otro lado está la situación misma de que cuando no son capaces de ejercer su responsabilidad que legalmente y constitucionalmente les da el poder para fiscalizar, ese es un grave problema, porque yo le digo, aquí cuando se cuestionan todos los sistemas, todas las instituciones, uno se pregunta, ¿dónde están los que tienen que fiscalizar? Y ese es el cuestionamiento principal. Exacto. Porque si no hay fiscalización, ya sabemos, don Ricardo, nos llenamos de espanto cuando vimos que las farmacias estaban coludidas, por un lado, que estaba la Polar cuando empezó con la Polar, después las farmacias, después lo que fueron los pollos, después cuando fueron la papelera, con el confort, ahora con los pañales. O sea, artículos de primera necesidad que de una u otra forma reflejan las necesidades propias general del pueblo. Pero sin embargo, a pesar de ganar millones y millones de dólares, son capaces de coludirse para seguir robando. Ese es el problema. Y cuando no son fiscalizados por nadie, que tenemos fiscalizadores que supuestamente son elegidos democráticamente y no juegan su papel, paremos la cosa, porque ¿dónde estamos? ¿Dónde llegamos? Exacto, ya que nombra las farmacias que se coluden, ahora también ocurre lo mismo con los laboratorios, que están coludidos para no proveer de medicamentos a los que son las farmacias populares o las farmacias municipales, como se llaman. Porque hay una tremenda diferencia, don Pedro, y lo digo con todo, digamos, con toda propiedad de información. Un medicamento que personalmente fui a consultar en la farmacia popular cuesta 9.000 pesos, pero que en las farmacias normales, comunes y corrientes, Salcobran, Cruz Verde, todas esas otras, cuestan ese medicamento 60.000 pesos. Pero desgraciadamente, cuando la farmacia popular los pide al laboratorio, le demoran semanas y hasta meses y no se los envían. Entonces, tal como dice usted, ¿dónde están los fiscalizadores de este tipo de situaciones? Y ahí es un problema, yo insisto, aquí hay situaciones que nosotros tenemos que ser capaces de entender, de impulsar y de poder generar toda esta discusión abierta con quienes corresponde a la fiscalización en todos los ámbitos. Aquí yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato, pero ¿cuándo, cómo y dónde? Es uno de los inconvenientes. Cuando no existe la capacidad de la orgánica que nos pueda representar en un momento determinado, de no asumir nuestra propia defensa, de nuestros propios intereses, siempre va a persistir este tipo de, en este estado de cosas que va a mantenerse en el tiempo. Pero aquí hay que patalear, pues, don Ricardo, así como directo al grano, como dice el nombre del programa. Claro que sí. ¿Ah? ¿Hasta cuándo tenemos que estar aguantando de que nos cobren hasta el agua en Chile es privada? hasta el agua. Y el agua, que es una cosa tan elemental y que está, está catalogado como un recurso estratégico principal dentro de lo que son las necesidades básicas del ser humano. Es fundamental para la vida. Obvio. Este elemento. Y no lo olvidemos que lamentablemente quien privatizó el agua fue Eduardo Frei. Y o no sea, podemos quedarnos callados tampoco frente a ese tipo de situaciones. O sea, terminó de privatizarla porque desde ya antes venía con la dictadura del general Pinochet. Sí, pero quien le dieron los derechos de explotación del agua a los españoles fue Frei. Frei. ¿Eh? E incluso incluyendo hasta los ríos de Chile. Todo el agua. Incluyendo las napas subterráneas. Correcto. Porque si usted quiere poner una puntera para regar su predio, su casa, en fin, no sé, para regar cualquier cosa, usted tiene que pagarle al vivo ese derecho a puntera. Y resulta que lo mismo pasa con el cobro del alcantarillado, dígame. El alcantarillado que en la población se construyó por allá por los años 60. 60 y tanto, pasadito el 60. ¿Y qué pasó? Ahora viene el Bío y nos cobra mantención de alcantarillado. Nos cobran mantención de los medidores, tanto en la luz como en el agua. Nos cobran, en fin, el uso del alcantarillado como agua, tratamiento de agua servida. En fin, las empresas no se les va una. No. Pero ¿y quién les cobra a ellos el agua al Estado? ¿Cuánto les va a cobrar el agua que están gastando sacando las napas subterráneas? Ellos se hicieron dueños de esto. O por ejemplo, ¿qué pasa con las forestales? Las forestales, cuando sabemos que cada mata de eucalipto consume más de 300 litros de agua diario. Claro, ese tema tal vez en un programa especial vamos a tratar el tema de las plantas exóticas que llaman pino eucalipto, que son las que absorben el agua, y de cómo obtienen recursos o obtuvieron los recursos estas empresas privadas para fomentar y engrandecer sus plantaciones en Chile. Es uno de los inconvenientes que tenemos, porque además aquí se están secando los humedales, las grandes extensiones de terrenos que teníamos de humedales por todos lados aquí en Concepción. Hay los planos reguladores que los controlan las municipalidades. No le hemos puesto atajo con respecto a preservar los humedales. Y sin embargo se están dando los permisos y se sigue construyendo en diferentes partes o plantando eucaliptos cerca de los humedales, y eso va produciendo también que los humedales se vayan secando. Si no lo olvidemos, la cantidad de humedales que habían detrás del cerro para allá, ahora está todo eso ya no existe. No, por ahora es todo construido. Cerca del aeropuerto también, sí, por otro lado. Correcto. En San Pedro. Y ojo, la situación del cambio climático, tenemos que ser capaces de entender que en un momento determinado nuestra responsabilidad que tenemos que jugar con cuidar el medio ambiente y nuestro aporte, y los fiscalizadores a todo nivel tienen que jugar su papel, pero también una responsabilidad que tiene que estar asumida también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Correcto. No, pero fíjese usted que me informan que en Yumbel, lugares donde el agua potable, digamos el agua de puntera, se obtenía con suma facilidad, hoy día las napas han desaparecido. Correcto. Las punteras no dan abasto para sacar agua. En Pileo, aquí sector de Paraguay, las punteras ya no dan abasto y se han secado las napas subterráneas. Napas que a 2 metros de profundidad usted obtenía, de las vertientes de la tierra obtenía chorros de agua, hoy día no hay. Entonces, ¿cómo vamos a detener esto? Claro, estas situaciones que de una u otra forma reflejan esa realidad es producto de lo mismo, cuando no somos capaces de poder fiscalizar y controlar. Bueno, estamos analizando diversas situaciones. Había quedado de venir acá a acompañarnos un concejal de la comuna, desgraciadamente no llegó. Mientras tanto, un breve espacio musical. Thank you. desde allá, oh niña, partiremos hoy a buscar la suave claridad del sol. Cristo Nazareno transita en mi voz. Cristo Nazareno transita en mi voz. Acaguas, acaguas, me voy a apagar. Ha pasado un año y vuelvo a rezar, y vuelvo a rezar. Las pasamos en este lanchón, se avista la iglesia y el salir del sol. Cristo Nazareno, ya llegando estoy. Cristo Nazareno, ya llegando estoy. Acaguas, acaguas, me voy a apagar. Ha pasado una. Entramos a la iglesia, mi mujer y yo. Besamos tu manto con fe y devoción. Las gracias te damos por tu bendición. Las gracias te damos por tu bendición. Acaguas, acaguas, me voy a apagar. Ha pasado un año. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. También podemos dar un aviso que puede ser de utilidad pública. Por ejemplo, estamos en la época estival, donde toda la juventud, los adultos y adultas y adultos mayores quieren salir a distraerse en algún momento dado. Pues bien, se les ofrece en Membrillar, kilómetro 43, camino a Santa Juana. Carpa, zona de camping, juegos infantiles, adultos, tina de hidromasaje y temperadas. Esto es Membrillar, kilómetro 43, camino a Santa Juana. Villa Giseloy, camino al río Itata, perdón, al río Lía, estoy viéndome para el norte, no es, camino al río Lía, gran piscina, zonas de entretención, disfrute de la naturaleza. Esto es en Villa Giseloy. Camping Las Maravillas, camino a Patagual, se disfruta de la naturaleza, tranquilidad, recuerdos campestres. El Maitén, llegando a Nacimiento, gran lugar para disfrutar todas sus comodidades y de la naturaleza, con río, piscinas y atención personalizada. Camping Tomeco, camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción, esto está cerca de Yumbel. Disfrute, dice, tres piscinas y tinajas de agua caliente en medio de la naturaleza. Viajes a adulto mayor, viajes especiales. Esto está todo incluido con locomoción, atendidas por don Bernardo Díaz y la señora Ivonne Cortines, sus propietarios. los menús son variados. Pueden llamar ustedes a los fonos 997080900 957788410 al 442863352 al 994048909 y al 94236 4056. Esto del transporte va incluido en el convenio para la atención en estos diferentes campings. Pueden llamar a estos teléfonos y disfrutar de un día de campo con la naturaleza, que es muy reconfortante. Los menús son asado de cerdo, papa cocida, ensalada surtida, bebida, vino, ají, pan y o bebidas también gaseosas. Todo esto pueden llamarlo a los teléfonos antes mencionados y que está atendido por sus propios dueños, don Bernardo Díaz y Ivonne Cortines. Están informados, estimadas y estimados amigos. Bien, seguimos con nuestro programa Directo al Grano. Don Pedro, ya estamos finalizando el año. Nos queda un programa más la próxima semana. Dejamos invitadas y dejamos invitados a nuestro Radio Escucha para que sintonicen Radio Espacios 107.3 y puedan escuchar el programa Directo al Grano, porque aquí se dicen las cosas por su nombre y no en forma tan eufemística ni soslayando los temas. Don Pedrito, ¿qué nos queda por delante? Bueno, efectivamente estamos ya terminando el año. Hay varias cosas que uno quisiera resaltar. Primero que nada, desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo y el avance, desde el punto de vista del posesionamiento de lo que fue la Junta de Vecinos aquí en la población, que de una u otra forma han marcado un quehacer un tanto más activo. Pero también hay deficiencias enormes con respecto a lo que es las necesidades propias que tenemos de muchas tareas por cumplir aquí en Pedro del Río. Creo que los tres clubes deportivos más grandes que existen en la población van marcando también una diferencia, que se han hecho acreedores de muchos triunfos. Tenemos que resaltar de que Pedro del Río fue el campeón de la liga en la serie primera, y muy cerca también estuvieron por ahí los seniors, tanto las Tarrias en ambos equipos de senior, de obtener el campeonato. Bueno, y esas son las cosas que de una u otra forma hay que resaltar positivamente. Ahora lo que fue el campeonato también obtenido por el Frontera de los clubes aquí en Concepción, de la Copa de Concepción, que nuevamente fue el campeón, y que reflejan también esa mística que de una u otra forma han marcado los clubes esto en todo Concepción. Por otro lado, también tenemos el fallecimiento hace pocos días de la señora de don Mario Paredes, que ayer la fueron sus funerales, y que hoy queremos desde acá brindarle todo nuestro aprecio y nuestra solidaridad a su esposo, a sus hijos e hijas, y creo que la mejor abrazo de solidaridad está reflejado en lo que fue la gran compañera de un dirigente muy activo, tanto sindical como en lo que fue también el apoyo de la Junta de Vecinos. Esas son las cosas que uno tiene que ir reflejando también en el quehacer de poder recordar a quienes en vida asumieron responsabilidad y tuvieron una forma de trabajo o apoyo al trabajo de su pareja o compañero, que marcaron también un quehacer. Se conmemora hace el día 20 el asesinato de dos jóvenes en el 20 de diciembre en aquí por las Fuerzas Armadas, por la Armada en particular. Estoy hablando de Fernando Moscoso, un joven de 20 años, fusilado por un dictamen de un consejo de guerra, por el solo hecho de ser un dirigente juvenil, nada más que por eso. Y también de Fernando fueron fusilados también Irán Calzadilla, que era un obrero textil de 19 años, que también en el mismo proceso ANCLAS 5 fue sentenciado a la pena de muerte. Creo que el próximo año tendrá que traer nuevas novedades muy fructíferas que nos van a permitir ir, qué sé yo, aunando fuerzas. Hoy día se entregaron los listados de los premios, o sea, de los mejores puntajes de la PSU. El lunes ya estarían dando los resultados. Ojalá que alguien de la población tuviera un puntaje nacional, entendiendo también que van a 220.000 nuevos alumnos van a poder estudiar gratis, producto de las leyes que de una u otra forma han reflejado los avances en el desarrollo de la reforma educacional. Ojalá pudiéramos cubrir mucho más, que se pueda cubrir el máximo de gratuidad, sobre todo de la gente de los sectores más desposeídos, como es la población Pedro del Río. Y que los niños aprovechen esa oportunidad, los jóvenes que sepan entender de que el estudio es lo principal. Mientras podamos seguir estudiando y aprendiendo mucho mejor. Desearle a todos los vecinos y vecinas en general unas felices Navidades, que puedan compartir junto a su familia y junto a los peques, que son los que más gozan con este tipo de fiestas. Exactamente como dice don Pedrito, el programa Directo al Grano de Radio Espacio 107.3 les desea una feliz noche de Navidad junto a sus seres queridos, a sus niños, que esta Navidad, esta fiesta es principalmente para los niños, pero también los adultos tienen que compartir con ella, ¿verdad? Entonces, que sean alegres, felices, y que el espíritu de optimismo nunca deje de existir, nunca deje de estar, porque la lucha por un bienestar, por algo mejor, tiene que permanecer, y tenemos que mantener viva la esperanza, la autoestima, y que no nos dejemos vencer por el pesimismo, que no viene al caso en esta fiesta. Felizmente vamos a celebrar la Navidad en la población Pedro del Río, Zañartu. Un espacio musical antes de terminar el programa. Thank you. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Estamos de regreso en su espacio directo al grano con nuestro panelista Don Pedro y también ya luego cerraremos el programa, invitarlos al próximo viernes 30 de diciembre donde cerraremos los programas del año y veremos qué proyecciones puede traer el año venidero. En todo caso, nos despedimos con todo cariño y afecto de nuestra radio escucha y nos estaríamos viendo el próximo viernes 30 de diciembre. Don Pedro, ¿qué le parece a usted? Bueno, solamente desearle a todos, a usted en particular también, don Ricardo, a Juan Carlos, el operador de la radio, y a todos los pobladores en general, que puedan disfrutar de lo que son estas fiestas navideñas y desarrollar, qué sé yo, la solidaridad entre nosotros, creo que es positivo. Solo me resta decir que nos vemos el próximo viernes, ya para ir cerrando más concretamente lo que fue este 2016. Gracias. Claro. Y también a usted, don Pedro, el programa Directo al Grano, también le desea una feliz Navidad y que su esposa, que ha estado delicadita de salud en el final de ya de este año, que siga recuperándose, que esté bien y que pueda salir de nuevo a luchar por la vida completamente sana. Un grato saludo de la radio en su espacio Directo al Grano para su distinguida esposa, don Pedrito. Gracias. Así gracias, como también para todas las ciudadanas y ciudadanos de la comuna y en especial de Pedro del Río Sañartu. Nos vemos el próximo viernes 30 y analizaremos diferentes tópicos de lo que es nuestra vida nacional y, por qué no decirlo, el próximo viernes también de la vida internacional. Hasta la vista, estimadas y estimados radioescuchas. Un espacio musical.